conviene considerar, sobre todo al principio, el tema del pecado y la descripción profunda que hace San Pablo, el conocimiento que tiene de nuestra miseria, de la fractura del ser humano, de la naturaleza caída. Sí, es el principio de la fe, el principio de la conversión es reconocerse pecador. Es patente en el episodio de nuestro Salvador y la Samaritana, Juan 4. Cristo hace mención del don de Dios, de un agua viva que salta hasta la vida eterna. Y la mujer todavía no lo confiesa con fe, como luego lo va a hacer. La confesión de fe va a surgir de ella cuando Cristo le recuerda sus pecados. Le trae a tu marido y le dice, no tengo marido, y bien has dicho. Y entonces al mostrarle la miseria de ella, la naturaleza caída, vivida en el desorden del pecado, ahí brota la primera confesión de la samaritana. Señor, veo que eres profeta. Va a ir creciendo la fe. Vendrá el Mesías que nos enseñará todo. Yo soy que habla contigo. Y después, no solamente Mesías del pueblo judío, sino Salvador del mundo, lo aclaman los samaritanos. Entonces es necesario, Cristo saca el tema del pecado, no para herirla, al contrario, la trata como un príncipe realmente, ¿no? Es digno de ser leído el diálogo, sino para que pueda brotar la fe. Pues, los fariseos no brotaba la fe porque no se reconocían pecadores. San Pablo lo marca mucho, en el primer capítulo de la Carta a los Romanos es el que más vamos a dedicar ahora. Hace una descripción del estado miserable del mundo pagano, especialmente de los paganos. Pero después también no van a quedar excluidos los judíos, también ellos están tan carentes de redención y de gracia como los paganos. Pero la descripción del mundo pagano es especialmente aterradora. Existe el paganismo bueno, por favor, no van a pensar que nosotros no valoramos el buen paganismo, al contrario. El Papa, en una de sus catequesis sobre San Pablo, habla de la maravilla que era la filosofía estoica, cómo había preparado al hombre, filosofía griega en general, y máxime la estoica cercana a San Pablo, había preparado para una espiritualidad muy, muy elevada. Pero hay una ambigüedad en el paganismo, tiene cosas brillantísimas, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, pero también tiene la fractura del pecado original en toda su plenitud, ¿no? En toda su fealdad. Conviven esas dos cosas, tiene esos dos rostros el paganismo. Pero también, acá pone Spick un ejemplo del paganismo, de la ley natural, ¿no? De la ley natural en algunos, en los paganos nobles, está la ley natural. También San Pablo hace un elogio de eso, tiene la ley escrita en sus corazones. En algún sentido, ve lo bueno de estos paganos nobles y hace un elogio de ellos como que es más grande que la ley del Sinaí, porque la ley del Sinaí es de piedra. En cambio, esta está escrita en los corazones, como el Nuevo Testamento, la ley natural. Entonces, existe el paganismo noble, no cabe duda. Las obras de los filósofos que acabo de mencionar son maravillosas. También existe entre el mundo, no solamente los filósofos, ¿no? Acá por ejemplo del emperador Augusto, antes de morir, después le dirige la palabra a su mujer, Livia, después de 52 años de matrimonio, y le dice, adiós Livia, guarda siempre el recuerdo de nuestra unión. ¿No? El paganismo noble da por descontado, que es monogámico e indisoluble. Guarda siempre el recuerdo de nuestra unión, es la despedida del emperador que moría, ¿no? Eso existe, pero también existe el lado oscuro del paganismo. Y San Pablo lo subraya mucho. Sobre todo en lo oscuro en cuanto a la incertidumbre, la oscuridad sobre la vida eterna, sobre el más allá de esta vida. Herodoto, por ejemplo, en una de sus frases, pone en boca de un persa, ¿no? No hay peor tormento para los hombres que ver claro, sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada. Ese tema va a aparecer en San Pablo. Capacidad de las fuerzas humanas, ¿no? Y Simónides también. La corta vida del hombre no es más que pena tras pena. Y la muerte, la inevitable muerte, pesa siempre sobre él, está pendiente sobre él. Hesíodo también. Son innumerables los males, los dolores, las desgracias del hombre. La tierra está llena de males. Las enfermedades nos rodean de día y de noche. Silenciosas nos asaltan, portadoras de infortunio. Nadie escapa a su destino. Sófocles también, ¿no? Todos nosotros, mientras vivimos, no somos más que fantasmas, una sombra vana. Y otros poetas más, Minerno de Colofón, por ejemplo, ¿no? No hay un solo hombre a quien Zeus no le envíe miles, mil dolores, mil torturas. Y una muy tremenda de Aristóteles. Más vale para el hombre no haber nacido. Si ha nacido, volver lo más pronto posible al reino de la noche. Una cosa tremenda, realmente desoladora. Esto estaba en el pensamiento griego, ¿eh? La fatalidad de la muerte, la pena del vivir, el abandono de los dioses, la soledad del hombre como titubeando en la noche, típico del pesimismo griego. Esta frase de Festuillier, una de Lucrecio también. Nadie entre todos nosotros, estamos tan fatigados y lastimados, nadie osa levantar los ojos a las regiones luminosas del cielo. La primera línea del Padre Nuestro, Cristo Jesús como revierte esta terrible realidad, ¿no? Entonces está esta famosa necesidad, ¿no? La ananki, la mira, las parcas, ¿no? Que tejen el destino sombrío. Estas cosas están en el paganismo, ciertamente que están. Y también está no solamente la tragedia de la meditación de la vida eterna, sino también el pecado carnal presente en aquí mismo. Frases de Epicuro, acá cita varias, de bajo apariencia de placer se esconde un tremendo pesimismo también. El principio y la raíz de todo bien, dice Epicuro, ¿no? Es el placer del vientre. Tremendo. Acá también tenemos otra, ¿no? Yo no era, yo fui. Yo he sido, ya no soy más. He aquí todo. Somos el juego de fábulas vanas, de Eurípides eso, ni más ni menos, el más grande de los trágicos, ¿no? Todo perece poco a poco y marcha hacia el ocaso. Esto de Lucrecio. Todo perece y va al ocaso, agotado por el largo camino de la vida. Sí, esta cosa hay que ver, hay que meditarla, vivirla desde dentro, porque está en nosotros también, atenuado porque el cristianismo dio una certeza de vida eterna, de la cual ni siquiera los que se dicen ateos pueden escapar. Pero meditar cómo habrá sido esto antes de Cristo y al margen de la revelación, ¿no? Esta presencia de la noche eterna a dormir, la noche oscura y eterna, una cosa muy temible, que por otro lado puede haber sido también el secreto de la conversión masiva al cristianismo, el deseo de un redentor, ¿no? De escapar de esta tragedia, de este destino trágico. Está inscripto en el corazón humano un deseo de Dios, Dios lo creó para eso. Entonces viene el buen anuncio y realmente impacta sobre esta noche tremenda. Este tema es muy digno de ser leído y meditado. Y aplicado a nosotros mismos también, como corresponde en los ejercicios espirituales, ¿no? No hablamos de cosas que son extrínsecas a nosotros, sino que nos vamos examinando y vemos que somos partícipes de todos estos males. Aunque no lo digamos, esto a veces vivimos así. La cólera de Dios, dice San Pablo, entonces, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad cautiva en la injusticia. Una especie de una descripción tremenda, ¿no? de la corrupción del paganismo, de la idolatría, de los animales a los que rinden culto, pájaros, cuadrúpedos, reptiles. Dios los entregó a los deseos de su corazón, a una impureza que lastima y lastima, va describiendo todos los pecados de la impureza. Y listas también del pecado en general, de toda malicia, toda injusticia, perversión, ¿no? codicia, malicia, envidia, asesinatos, disputas, malignidad, difamación, detractores, enemigos de Dios, orgullosos, engreídos, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, sin corazón, sin piedad. La carta a los romanos, después del versículo 18, una cosa de tremenda potencia, ¿no?, en la descripción de nuestra maldad. Retoma San Pablo aquí un tema que ya estaba presente en el libro de la sabiduría, ¿no? El primer capítulo del libro de Speak, Vida, Moral y Trinidad Santa, se llama. Es una forma, una impostación muy, muy tradicional de plantear la moral, ¿no? En el seno de la Trinidad, un poco en la escuela de Santo Tomás, de San Juan de la Cruz, de Sor Isabel, de la Trinidad, ¿no? Vivir en el centro de la Trinidad lo aplica San Pablo, es un estudio sobre San Pablo, Vida, Moral y Trinidad Santa. El primer capítulo se refiere, es necesaria una moral revelada, ¿no?, o no basta con la moral natural. Entonces empieza a mostrar el drama del mundo pagano, como tenía la ética Nicómaco de Aristóteles, una maravilla, la política de Aristóteles, y sin embargo, hacía falta una revelación, ¿no? Porque hasta en el primer artículo de la Suma Teológica, ¿no?, muy pocos, después de largo estudio, y con mucha mezcla de errores, podían llegar a estas cumbres aristotélicas. Después estaba esto otro, hacía falta una intervención directa de Dios, una revelación, y este es el primer capítulo sobre San Pablo, porque a San Pablo le pasó eso también. Había llegado a cumbres del judaísmo, realmente a una posición muy elevada, más piadoso y más celoso y ardiente que todos sus compañeros, pero de pronto hizo falta una revelación, porque no podía salir de su yo y de su prisión de la ley, y su ignorancia de Cristo, lo peor de todo, ¿no? Entonces él hace este capítulo y va poniendo, hace un elenco de frases de los paganos. Se ve que toma como fuente a Festugier, ¿no?, que es un genial también investigador del clasicismo. Fíjense el libro de la sabiduría, ¿no?, la segunda parte del libro de la sabiduría. La primera parte es todo muy contemplativa, muy luminosa. La segunda es toda una historia de la salvación, en la cual pone de manifiesto que, como el pueblo elegido, para ellos brillaba una luz, todo en medio de las tinieblas. Describiendo esta tiniebla, en Egipto, sobre todo, y al salir de Egipto, el éxodo de las tinieblas a la luz, hace una descripción tremenda, ¿no? Sabiduría, capítulo 10, habla de esto, de la realidad de Egipto, furores fratricidas en la tierra sumergida, confusión de la maldad de las naciones pervertidas, tierra estéril humeando, plantas sin frutos, estatua de sal, profundidades del abismo, un río eterno, el Nilo, ¿no?, el río de Egipto, el glorioso río de los paganos, ¿no?, a cuyas orillas había crecido la civilización más espectacular de la tierra, ¿no?, un río eterno enturbiado con sangre y barro, barro ensangrentado, decreto infanticida, se refiere un poco al decreto del faraón, ¿sí?, multitud de animales sin razón como venganza, una de las plagas, ¿no?, fieras desconocidas, nuevas criaturas llenas de furor, respirando aliento de fuego, arrojando humo hediondo, lanzando de sus miradas centellas relampagueantes. El estilo del libro de la sabiduría es de un lenguaje sumamente, sumamente desarrollado, muy elegante y de muchísima potencia pasional e intelectual. Mucha hipérbole, ¿no? Se basa mucho de la exageración o hipérbole literaria llevada al extremo para mostrarla. La maldad y después el triunfo de la sabiduría. En el capítulo 12, por ejemplo, las más nefastas acciones, prácticas de hechicería, iniciaciones impías, despiadados asesinos de sus hijos. Hace referencia no solo al decreto del faraón, sino también a la inmolación de los niños, el primogénito sobre todo, en todas las religiones vecinas de Israel, todos los pueblos vecinos. Máxime los moabitas, pero en todos, es una cosa que existía. Devoradores de entrañas, en banquetes de carne humana y sangre. Padres asesinos de almas indefensas. Tremenda realidad esta, ¿sí? Teniendo por dioses a los animales viles. Aquellos a quienes tenían por dioses eran ahora su castigo. Las plagas de Egipto. Pidiendo salud a un inválido, el ídolo. La vida a un muerto. Pidiendo la vida a un muerto. Dieron el nombre incomunicable a piedras y maderos. Capítulo 14, famosísimo. y viviendo en la gran guerra de la ignorancia, a tan graves males llamaron paz. En el mismo capítulo 14, ritos infanticidas, misterios secretos, delirantes orgías de costumbres extrañas, muerte a traición y seducción, en confusión, sangre y muerte, robo y fraude, corrupción, deslealtad, agitación, perjurio, conmoción de los valores, olvido de la gracia, inmundicia de las almas, inversión del sexo, desorden de las nupcias, adulterio, libertinaje, despreciadores de la santidad. Esta última, quizás la más potente, se refiere a la máxima sedia, ¿no? al pecado propiamente de la desesperación contra la virtud teologal de la esperanza, despreciadores de la santidad.